primer bloque de un programa muy especial. En Los Sin Rumbo tenemos unos invitados de lujo. El proyecto La Bisagra de Paraná, la radio La Bisagra de Paraná. Muy bienvenidos, chicos. Buenas, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Hola, hola, ¿cómo andan? Somos un montón que nos hemos sumado hoy, pero en este momento acá en la mesa está Norbert, Maggie, Walter y Carla, quien les habla. Vamos a ir turnándonos porque copamos todo el fluvial desde Paraná hasta acá. Llenaron un fluvial, vinieron en patota. Excelente, un placer tenerlos. Y bueno, este primer bloque lo hemos pensado un poquito para contarnos los inicios de nuestras radios, nuestro programa en realidad, los inicios de Los Sin Rumbos y los inicios de La Bisagra. A ver, Pelu, ¿cómo fueron nuestros inicios? Bueno, yo hace 7 años, una mañana en Rumbos, dijeron: hola chicos, queremos hacer un programa de radio, ¿quién se quiere integrar? Yo levanté la mano primera. Nunca había hecho radio, para mí es, porque aún sigue siendo algo nuevo, a pesar de que es una cosa que lo hago cada 15 días, me encanta estar en radio. Aparte me levanta mucho el ánimo. Tener contacto con la gente y recibir buena onda de la gente es muy importante. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí. Entonces nace como una propuesta de taller. Sí, sí, sí. En Rumbos, sí, en nuestra sí. Asociación. Empezamos con Antonella, la hija de Rosy. Sí. Hace muchos años con Abelardo, la Pelu, y sí. Belén, que ahora no está más. Fabio también estuvo con nosotros muchos años. Y después, bueno, algunos así que seguimos. Que se sumaron y dejaron también. Claro. ¿Y comenzaron directamente a hacer el programa al aire o hacían taller? No, empezamos directamente con Abelardo y ya arrancamos porque Antonella era una chica divina, muy divina, se casó, tiene un bebé, le mandamos un beso muy pasan grande. Pasan muchas cosas en los grupos, sí, la gente sí, se casa, sí, tiene hijos, sí, y van pasando sí, cosas. Sí, ¿no? Sí. ¿Son talleritas de hacer radio? Sí, sí, hace muchos años. Entonces hay instancia de producción en Rumbos, sí, en nuestra asociación civil, sí, y los programas que salimos cada 15 días. Debo decir que el grupo es muy bueno, muy unido, tenemos buenos coordinadores, aparte tenemos muy buenos compañeros en Rumbo que nos bancan mientras nosotros hacemos el programa, cada uno hace lo suyo sin molestar al resto, que eso es muy importante. Sí. Y tenemos una coordinadora espectacular ahora. Bueno, y quisiéramos saber sobre sus inicios. Bueno, nosotros somos el Hospital de Escuela de Salud Mental. Tenemos un área de comunicación dentro del hospital. La bisagra es uno de los dispositivos que pertenece al área de comunicación del Hospital Escuela de Salud Mental. Nosotros, el hospital es como bastante grande, tiene un montón de departamentos, divisiones y demás. Nosotros claro, estamos como un proyecto dentro del área de comunicación. Sí, tenemos aparte la radio de La Bisagra, hace muchísimos años que está dentro. 19 años. 19 años, nosotros somos unos bebés al lado. Sí. Es andariega, La Bisagra. ¿Por qué es andariega? Se llama La Bisagra, Radio Abierta y Andariega del Hospital Escuela, porque desde sus inicios, yo les preguntaba esto de los talleres, porque en realidad La Bisagra cuando se inicia tuvo un año en el que medio que se jugaba a hacer radio, pero no íbamos a una radio, ya por el 2006, sino que se trabajaba en un taller en el hospital, se aprendía sobre el lenguaje radiofónico, pero nos llevó un año llegar a estar en una radio. Claro. Y desde que nos iniciamos anduvimos por diferentes radios. Estuvimos en La Endija, en LT14, en Radio del Plata. Claro, yo la sentí nombrar. Yo me uní por primera vez. En la UNER, la radio de la universidad. Claro. Sí, que conocí la radio ahí, mediante Mauro Giego y Karina Chávez, que estaban dando un taller de entrenamiento laboral en la escuela del barrio en el que vivo. Gente de Paraná. Claro. Bueno, y así anduvimos por varias radios hasta que hace 9 años estamos en la radio comunitaria, es la radio comunitaria de Paraná, porque es la única que es Barriletes. Claro, y salimos al aire por Canal 11 de Paraná. Ah, porque nos hacen muchas entrevistas de la tele. Son famosos. Y un poco sí, porque, bueno, aparte de la radio, también nos abocamos mucho a lo que viene a ser la desmanicomialización y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Soy parte del órgano de revisión de Entre Ríos. Y del consejo consultivo también, y la referente la bisagra es la parte representativa, digamos, de los usuarios del órgano de revisión, y Norbert es nuestro representante, así que bueno, también esto tenemos como otra recontra buen representante, como otras acciones. Sí, también hemos participado en un documental que se ve mucho y lo utilizan en muchas escuelas, a desmontar a la máquina. Ah, del cual también participaste, sí. En Horror. Claro. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Nosotros también fuimos, no me acuerdo en qué año fue, pero también fuimos con los chicos de la radio de Ángel Gallardo. Ellos vinieron acá, nosotros fuimos allá. También unos chicos divinos. Y después ganamos un premio también hace 2 o 3 años más o menos, así que estamos bastante orgullosos dentro de todo de la radio comunitaria que tenemos. Sí, estamos muy contentos, muy felices. ¿Hace cuántos años viene siguiendo la radio ustedes? Y hace como 8 años. 7 y medio. Ah, sí, nosotros ganamos un premio Éter en el 2024. Estamos todos reluciendo, ¿no? Los premios. Está muy bien. Qué bueno. Para la gente que está escuchando, que sepa que los programas de radio y salud también ganan premios, ¿no? Sí, y bueno, soy bicampeón de baile también, así que ya sacamos todo. Baile. ¿Qué clase de baile? ¿Folclore? ¿Qué? Yo reinvento los bailes, los combino, rompo la estructura, hago marometa de todo. Qué bueno. Nosotros en el Hospital de Escuela de Salud Mental organizamos baile, folclore. Peñas. Qué lindo, excelente. Bueno, nos despedimos de este bloque con Mauri Villa y su segmento Mi Música. Bueno, hoy traigo La Flor Más Bella de Menfre la Blusera, autor Otero, Beiserman, álbum Cosa de Hombre, año 1996, género blues. Y la canción, en un término metafórico, describe a la mujer como un ser divino. Obvio que somos divinas. Vamos con esa mujer, es bella, la mujer más bella, o sea, yo. Well, did she leave? Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Es Argentina, como ella no hay. Thank you. flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Segundo bloque, seguimos con los Sin Rumbo. Nos estás escuchando por Ochava Roma 107.1 y por radio online www.ochavaroma.org. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar por Instagram Radio Los Sin Rumbo. Seguimos con los chicos de la bisagra acá compartiendo, y este segundo bloque está pensado para hablar de los segmentos que tienen los chicos dentro del programa de radio que tenemos nosotros y que tienen ellos. Le vamos a dar lugar a uno de nuestros compañeros, a Cristian, para que cuente. Cristian, ¿qué segmento tenés vos dentro del programa de radio Los Sin Rumbo? Bueno, muchas gracias, Eli. Bueno, yo me encargo del segmento de las buenas noticias, como ya le di afuera del programa. Aunque hoy en día no se encuentran buenas noticias, porque son casi todas malas las que se encuentran. Así que bueno. ¿Te cuesta, Cristian, encontrar? Sí, la verdad es que se cuesta mucho encontrar buenas noticias hoy en día. Y sí. Y ya yo me inicié acá en la radio con la Pelu también, así que bueno, ese es todo mi segmento. Buenísimo, Cristian. Para adelantar un poquito el tercer bloque, ya que vos te tenés que retirar por cuestiones laborales, ¿qué significa la voz? ¿Qué significó para vos integrar el programa de radio? ¿Cómo decís vos? ¿Para vos qué es hacer este programa? Para hacer este programa, para mí fue una buena idea que tuvo Belén para que yo me organice, para empezar a aprender a manejar la computadora, y aparte que me enseñen, porque yo soy muy muy lerdo para eso. Sí, me cuesta mucho, no tengo los dedos frágiles para manejar una computadora para poder buscar una buena noticia. ¿Tenés los dedos duros? Sí. Entonces adquiriste habilidades, sí. Digamos, en esto de participar, sí, en el programa. Por eso mucho como que los chicos me apoyan, como Mauri, que por ahí me consigue la buena noticia también para yo poderla pasar acá en la radio. Excelente. Bueno, muchas gracias, Cris, por compartir. Te liberamos para que te vayas a trabajar. Sí, porque si no, no llego. Porque si no, no llegas, obvio. Bueno, a ver, acá los chicos de la bisagra nos quieren contar a alguien, a ver, aportar otro segmento. ¿Cómo les llaman ustedes? Nosotros les llamamos segmento. Segmento, bloque. Ajá. Y armamos una grilla. Exacto. Tenemos una... Sí, fuerte. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Hugo Bellota. Hugo, sí, contanos sobre la grilla. Sobre la grilla, yo me preocupo mucho por el espacio que yo brindo, que la gente tome conciencia que no somos producto de la casualidad. La salud no es producto de la casualidad, sino que tomen conciencia en cuidarse, porque cualquier dolorcito ya nos preocupamos, y hay que ir al médico. ¿Cuál es tu segmento? ¿Cómo se llama? El segmento mío se llama Alimentación Saludable y Preventiva. ¡Ay, qué lindo! Es apasionante. Tengo muchos libros, mucho más de lo que ustedes creen. tengo un montón de libros y el último que tengo, que me lo regalaron, se llama Regrese a lo Natural y habla de varias enfermedades, cómo prevenirla, por qué se causa, la causa de esa enfermedad. ¡Excelente! Todo un promotor de la salud. Sí, claro. Felicitaciones. Las cosas a tiempo se pueden curar mejor. Prevenir, ¿no es cierto? Es cuidarse. Prevenir es cuidar. Es curar. Prevenir, excelente. Es cuidar. Sí. Bueno. Así que estoy feliz de estar en la bisagra. Excelente. Y Carla Pedroni, nuestra coordinadora, junto con la Titi, me dijeron que de los libros haga un resumen y lo pase a los cuadernos. Y en este último libro llevo ya 3 cuadernos. ¡Wow! ¡Excelente! Sí. ¡Excelente! ¡Buenísimo! ¡Felicitaciones! ¿Cuándo desayunar? ¿Qué desayunar? ¿Por qué a la noche tiene que ser liviana? Esperamos algún ejemplar de esos para acá, para radio, así nos empezamos a prevenir, a cuidar. Por favor, háganos llegar, por favor. O si no, hacemos un enlace, si se puede. Ah, buenísimo, lo vamos a pensar. Lo vamos a programar para el año que viene. Buenísima idea. Yo estoy chocho hace 3 años y 8 meses que estoy en la bisagra. Excelente. Y cada vez más contento. Yo digo que la radio, en este caso la bisagra, es una radio sanadora, cable a tierra, oxígeno, felicidad, todas esas cosas. Excelente, excelente. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a ustedes que nos han recibido. Bueno, un placer. Un placer. Mariano Zamora, ¿quiere acercarse a contar de qué se trata su segmento aquí en Ochava Roma? ¿Sí? A ver, Mariano, ¿de qué se trata lo suyo, señor Mariano Zamora? Señorita, ¿cómo le va? Encantado. Muy bien, ¿cómo está, se está sintiendo con estas visitas de la, y bien, de bien, la gente bien de la bisagra? Yo soy un poquito tímido, pero está bien. Cuente, tímido, ¿de qué se trata su...? Bueno, empecé más o menos en la época de la pandemia y bueno, iba mi acompañante Paola y dejaba grababa el programa, mi espacio, que también era de automovilismo. Así que su espacio es de automovilismo. Sí, también podría haber motociclismo, pero es un tema que me gusta, pero todavía me dedico más a los coches. Excelente. Y yo, bueno, el año pasado, más o menos, poco vos me ayudaste con la dirección de las biografías o cuando hablaba de un piloto. El año pasado hablaba más de de resultado, de puntaje, de qué sé yo. Y dije, este año voy a cambiar y pasar a bibliografías. Por supuesto, si la gente me dice, mira, quiero tal cosa, bueno. Pero pasé a las bibliografías. Y biografías de corredores. Biografías, yo dije bibliografía, perdón. Biografías de corredores. ¿Alguno para nombrar, Mariano? Y primero empecé con Ayrton Senna, después Lole Reutemann. Eso fue gracias a un amigo que me ayudó, que es hincha de Lole, y bueno, yo también sabía algo de Reutemann, pero me empezó a contagiar la lolemanía, y entonces, bueno, me gustó hablar de Reutemann. Hablamos también de Franco Colapinto, los argentinos en el exterior. Y por supuesto, este año dejé un poquito, que me disculpen, dejé un poquito de lado otras categorías nacionales y me dediqué más a la fórmula internacional. Excelente, así que tu bloque vas variando, vas mechando. Voy variando. Donde te aburrís con una cosa, pasás a otra. Claro. Excelente, le brindás variedad a la audiencia. Muchas gracias, Mariano. No, a vos, Eli, a vos. A ver, alguno de los chicos de la bisagra, a ver acá, ¿quién tenemos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel me llamo. Y hago un segmento que se llama Palabras del Corazón. Palabras del Corazón. Sí. ¿Y de qué se trata Palabras del Corazón? Y es lo que escribe, lo que uno siente, lo que uno ha pasado. ¿Y los escribís vos o los sacás escritos de otro lado? ¿Cómo es? No, escribo lo que he pasado yo. Excelente. ¿Y compartís tus escritos? Sí. ¿Y qué son? ¿Poesías, reflexiones? Sí, son poesía más que nada. Buenísimo, felicitaciones. Y a mí la radio me dio una gran satisfacción. Muy contento de hacer radio. Nunca pensé hacer radio, digamos. Y de un momento para otro se me dio y bueno, aquí estoy. Excelente, buenísimo. Muy contento, muy contento. En el otro bloque igual vamos a hablar de todo eso, de lo que significó la radio para ustedes. Sí. Personalmente, subjetivamente. A ver, Gusti, ¿y usted, señor? Gustavo Coffee. Yo justamente la parte de deporte. La parte deportiva sería. De tanto los abuelos, por ¿qué ejemplo? ¿Qué deporte, Gusti? Deporte del fútbol sería. Ah. Del fútbol de los equipos, por ejemplo, santafesinos. Pero si hay copa internacional o nacionales, la digo. Como ayer, por ejemplo, que perdió Boca, que Vélez le ganó a Boca. ¿Vélez le ganó a Boca? Por la Copa Argentina. Por el segundo subcampeón. Uy, están de malas los boquenses. Están de malas los boquenses. Bueno, pero después, entre otros temas, sí. Y también hago reporte, a veces hago entrevista, reportaje, sería. ¿Reportajes a quién? Ahora, hasta último momento, estaba siendo periodista deportivo. Excelente, a periodistas deportivos. Sí, de la actualidad, porque le he hecho a Viñolo, que son de acá de Santa Fe, por supuesto, y a Adrián Broski. ¿Y la bisagra tiene algún segmento de deporte? Uh-huh. A ver, ¿quién? Segmento deportivo. Tenemos un segmento de... ¿Tu nombre? Franco Martín. Franco, sí. Pero me dicen Fran. Tenemos un segmento que se llama Mente Deportiva, en donde en un principio hablábamos de todos los... como hablan los chicos, hablábamos de los deportes, del automovilismo, del acontecer deportivo. Pero últimamente yo lo pasé a las efemérides deportivas, o las efemérides del fútbol en sí. Está bueno. Y ese sería el segmento. Hago otros segmentos, como también voces literarias, efemérides. ¿Y cómo sería eso de efemérides deportivas? Los acontecimientos deportivos que pasaron un día como hoy. Ah. Por ejemplo, hoy 28 de noviembre se cumplen 8 años de la tragedia chapecoense, del equipo brasileño que iba a disputar la final de la Copa Sudamericana y tiene un accidente y se mueren 71 personas. Sí. Ay, ¿qué? Parte del plantel también se muere. Bueno, salvando esta cuestión trágica, ¿no? Qué original esto de efemérides deportivas. Ajá. Cuatro años de Maradona. Cuatro años de Maradona. Decía de la originalidad, ¿no? De hacer efemérides deportivas. Sí. Buenísimo, felicitaciones. ¿Alguien más nos quedó? No. Nadie más. Sí, ella. La Meli. Yo soy Meli y suelo estar en los segmentos de efemérides también, pero recetas paquetas, que va un poco de la mano con alimentación saludable y preventiva, pero más como un segmento de hacer cosas como lo barato, digamos, lo rápido, pero también algunas veces acudimos a las harinas, a recetas con muchas cosas más procesadas, tal vez, así que un poco de todo. Y tenemos una, ¿cómo se dice esto? Nosotros traemos la receta, pero también la hacemos. Entonces, como compartimos ambas cosas. Ay, así bueno. Como que están medios obligados a que si traen la receta, la tienen que traer hecha. ¡Ah! ¡Eso! Muy bien. Recetas paquetas. Me encantan los nombres que tienen sus segmentos. No, voy a salir de paqueta, otro momento. Receta de efemérides, deportivas, palabras del corazón. Alimentación saludable. Alimentación saludable. Uno más lindo que el otro. Me encantan los nombres. Bueno, chicos, excelente. Gracias por compartir lo que significan los segmentos y de qué se tratan los segmentos. Bueno, vamos con mi música. Mauri, ¿qué nos tenés preparados para este segundo bloque? Bueno, hoy seguimos con blues. Un trago para verte mejor. De la Mississippi. Autor Tapia y Shinoy. Álbum Bayago. Año 1995. Género blues. Y la letra refleja un día difícil donde el protagonista se siente agobiado y con un peso que lo arrastras hacia abajo, simbolizando la frase: tengo de plomo los pies. A pesar de las dificultades, hay un angelo por regresar a casa, a un espacio seguro y confortante donde puede sentarse a ver el sol, caer, filosofar y beber. ¡Wow! Un anhelo de llegar a casa. Vamos con ese tema, a ver. Yo puse todo de mí y el día me trató muy mal. Pero lo peor ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Es un desierto de sal. Hola, mi amor, ya llegué. Qué bueno me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Con este tercer bloque de Los Sin Rumbo, con la visita de nuestros amigos de la bisagra de Paraná. Bueno, en este tercer bloque queremos hablar de lo que significó la radio en la vida de ustedes, la significación subjetiva de la participación en estos programas de radio, en La Bisagra y en Los Sin Rumbo. A ver, ¿quién quiere contar? ¿Querés, Mía, empezar vos? ¿Qué significa para vos tener este bloque de este segmento de Palabras del Corazón y esta participación en la radio? Bueno, a mí principalmente me pone muy contento participar de la radio. Nunca pensé participar de una. Cuando me dijeron por primera vez tenía mucho miedo, hasta que uno se acostumbra. Después Bueno, es todo la radio, es alegría, hay mucho compañerismo, hay mucho respeto. Y eso es lo más importante que tiene la radio. Excelente. Muchas gracias por compartir. Y para vos, Susi, ¿qué significó participar en el programa Los Sin Rumbo? ¿Qué significa? Qué sé yo, yo empecé casi sin querer empecé y bueno, y ahora me acostumbré, como dijo él también, mucho compañerismo, mucho respeto, me encanta la gente, me siento muy cómoda, hago lo que me gusta la comunicación, todo, así que estoy muy, muy contenta, muy feliz. Estar acá. Susi, y vamos a agregar lo que estuvimos charlando el bloque anterior de los bloques. Contá tus segmentos, porque aparte de locutora tenés dos segmentos. A ver, sí. Contale a los chicos. Bueno, empecé con efemérides. Empecé con efemérides solo, después salí un poco de locutora porque faltaron unas chicas. Entonces, bueno, empecé como locutora también. Y después, como yo, bueno, ya les comenté, yo soy pisciana, los piscianos somos muy místicos y a mí me encanta todo lo que sea astrología, me encanta conocer a la gente, me encanta ayudar, porque pienso que conociéndonos todos podemos ser mejores y llevarnos mejor. Así que bueno, eso es lo que hago. ¿Qué segmento tenés entonces? Zodíaco, efemérides y locutora. Excelente. Si Susi, por ejemplo, se nos pierde algo, ¿y qué hay que hacer, Susi? Dar vuelta un vaso. Bueno. El otro día, ¿qué se nos perdió? No me acuerdo, pero dimos vuelta al vaso y apareció automáticamente. Enseguida. Esa tiene, sí, todo eso místico. Sí, yo soy muy, muy supersticiosa, muy mística. Pero aparte soy católica, que, o sea, los católicos no tendríamos que ser tan supersticiosos. Pero yo soy bastante. Hay una amalgama ahí. Sí. Bueno, y por acá, ¿cómo era tu nombre? Walter. Walter, ¿qué significa para vos participar en el programa La Bisagra y tú? Bueno, mi participación en La Bisagra es estar con los chicos tener un equipo de la radio y estar junto al lado de ellos y aprendiendo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué has aprendido en bueno, este tiempo? Voces literarias, por ejemplo, si el día de primavera o Navidad saco un poema de Navidad, o si no, un poema del día del estudiante, o el día de salud mental, saco un poema de salud mental, que significa. Excelente, así que compartís. Sí, porque mi familia nació con comunicación y le gusta participar en toda parte de imprenta. La palabra es atravesada, la palabra atraviesa tu familia. Está en cuestión de genes. ¿Vienen los genes esto de la comunicación? Sí. Buenísimo. Y vos haciendo. Tengo honor. Mi tío que se llama, bueno, Augusto Larrea, que fue fotógrafo de diario. Lo reconocieron los canales, el canal 9, el canal 11, lo reconocieron a él. Bueno, y entonces empecé a seguirlo a ellos y bueno, aquí estoy en la radio de Avisagra. Excelente, felicitaciones. Y bueno, acá tenemos a Pelu. Nuestra locutora, que a ver, ¿qué significa la participación en Radio Pelu bueno, para vos? Para mí, la radio, al igual que Rumbos, es todo. Porque me levantan el ánimo, me acompañan a diario, porque yo a la noche me acuesto ya pensando qué voy a hacer mañana en Rumbo, pensando en qué voy a escribir en taller literario, pensando en mis compañeros de Rumbo, porque ellos a diario también piensan en mí. Para mí la radio es todo, me levanta el ánimo. Y vos lo debes saber, porque vos más de una oportunidad que he estado media cabizbaja, me ha suplantado, y yo apenas pude, adentro de nuevo. a desbancarte. A desbancarme. Yo que quiero ser locutora y no. Ella cae, pero se levanta rapidísimo y vuelve y me desbanca de y nuevo. Y hace 7 años que estoy. Me inicié con la radio. Así que sos de las, de las fundadoras. Soy de las fundadoras. Y no quiero ser de las fundidoras. Bueno, acá... Bueno, sí, yo soy Titi, de La Bisagra. Y bueno, para La Bisagra, citando también a uno de los compañeros que estuvo en el bloque anterior, a Hugo, Hugo siempre dice que La Bisagra es sanadora. Y hacer radio es sanadora y hacer radio es como un cable a tierra. Y creo que eso está buenísimo. Y además como reivindica todo lo que podemos hacer a la radio o todo lo que hay atrás de hacer radio. Y sí. De esto de tomar la palabra, hacerla pública, de poder contar lo que nosotros pensamos. Y más en estos contextos también donde es importante defender estos espacios más comunitarios. Yo creo que hacer radio y hacer radio con La Bisagra... a mí por lo menos me significó mucho desde lo colectivo, de cómo poder hacer comunicación desde el grupo que somos, respetándonos, haciendo cada una de las decisiones, tomándolas en grupo. Por eso también reivindicar la radio, reivindicar la radio comunitaria. Claro. Eso me parece como re importante en este momento, sobre todo sí. Político e histórico. Sí. Excelente. ¿Y para allá? Ah, por aquí, bueno, yo soy Luciana, estoy hace poquito en La Bisagra, hace 2 meses. Y ¿cómo te recibieron, Luciana? Bueno, iba a eso. Yo otros proyectos de radio, que bueno, la radio para mí es comunicación, es expresión y es divertirse también, estaba más en la parte de producción. Y del momento en que llega La Bisagra es como me hicieron parte, desde un primer momento es como que te abraza y te involucra justamente colectivamente en cada decisión, en la locución, en cada espacio, así que son decisiones muy en equipo, colectivas, trabajadas comunitariamente, y coincido con Titi que hay que defender esos espacios. Y además sí. La Bisagra, la gente, la amorosidad con la que te recibe es muy impresionante y te interviene el corazón un poco. Sí. O bastante. La radio es el medio más democrático que hay y más barato. Sí. Aun cuando hoy la luz salga caro y demás, es uno de los medios más económicos para poder tomar la palabra. Así sí, que es sí. Como poder reivindicar ahí el medio radiofónico, sí. La radio. Sí, y llegar a personas que a lo mejor lo están necesitando un montón con las cosas que están pasando y todo. Me parece que es una ayuda, es un sacerdocio. Sí, es un sí sacerdocio. Y nosotros hablamos de que es sanadora porque nosotros también venimos de la comunicación comunitaria y es de la salud mental. Claro. Y son espacios de salud para nosotros. Son sí, espacios sí. En los que nos sentimos mal y en los que muchas veces uno va de una manera, va a La Bisagra y sale de otra, súper luminosa, sí. Por y compartir sí. Ese espacio. Entonces, tiene que ver también con la salud mental de todos nosotros y con sentirnos sí. Bien todos nosotros. Con la importancia del decir, tal cual. Todos nosotros sí. Y los que nos escuchan, porque claro. Queremos también transmitir un poco de eso que nos pasa a través claro. De la radio. Excelente. Sí. Nosotros como grupo también hemos vivido este espacio, o sea, se vive a diario, sobre todo en la producción, esto de albergar las subjetividades de cada uno, la contención. Se contienen mucho, alguien viene con una dificultad, un problema, una vivencia y la vuelca en el grupo y el grupo alberga, contiene, da la palabra, así que excelente, excelente. Puedo decir que el grupo es muy unido porque yo lo he vivido, me ha tocado estar en estado depresivo por distintas circunstancias. Y bueno, hoy no estoy en rumbo, mañana tengo rumbo en casa. Porque están, va el grupo, te contiene, te van a visitar. No solo del equipo de radio, sino del equipo sí, en sí. Sí, sí. Así bueno, que yo estoy muy agradecida. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Vamos a buscar, a levantarle la pelu. Y te agarran y te dan un sobrecito así, escrito, con palabras, con todo. Bueno, gracias. Por compartir con nosotros, nos despedimos de este bloque. con Mauro Villa. Bueno, hoy traigo Siocon Blues. La canción se llama Blues de Santa Fe, de Papo, autor Papo, género blues, álbum Papo Blues volumen 2, año 1972. La canción es una oda a la provincia argentina de Santa Fe, utilizando el género de blues para transmitir una conexión emocional y cultural con este lugar. Vamos con ese blues de Santa Fe. Vamos, señor operador. Ese blues de Santa Fe. Oye, este es el blues de Santa Fe. Este blues de Santa Fe. Este blues de Santa Fe. Silencio, silencio, que estamos al aire en este último bloque que nos encuentra acá en la cabina todos juntos. La bisagra y los sin rumbo. No entra un alfiler acá. Atención, señores auspiciantes de Paraná Santa Fe. Tienen a dos de los mejores programas de radio de toda la región del litoral. Así que, por favor, ténganos en cuenta. Para auspiciar sus productos, objetos, todo lo que quieran vender. Aquí estamos, estas dos radios. El rating, van a tener un rating hot. Si promocionan y publicitan en La Bisagra y en Los Sin Rumbo. Excelente. Bueno, y llegamos al último bloque. Y queremos charlar un poquito sobre lo que significó esta visita, este encuentro de estos dos monstruos, de estas radios impresionantes. A ver, ¿quién quiere hablar? Acá, ¿Walter? Bueno. Walter, en realidad, Walter va a hablar a través de una poesía. Vamos, Walter, a ver. Bueno, esto se voy a dedicar para la Radio Rumbo. Y para la bisagra. La Navidad me inspira. Es este espíritu mágico que encuentro en cada esquina, al que me lleva a ti de pensamiento. Ya vislumbro tu regalo, este año más que nunca. Una promesa de amor sincera, esta Navidad más que nunca. Lo sencillo llega más hondo. Lo sencillo no te lo espera. Mi regalo, mi amor. Excelente, qué regalo tu poema. Muchas gracias. Y estamos cerca de Navidad. Ya estamos cerca. La semana que viene. Estamos todos con espíritu navideño, en realidad. Por eso estamos con invitados, ¿no es cierto? Claro. Ay, por supuesto. Después allá, servicio de lanza, hay una sidrita, algo. Unos sanguchitos, ¿habrá o no? No sé si habrá sidrita, pero vamos a pasar a la gorra. No, unos mates. Más importante es pasarla bien y, sí, eso y es lo importante, amor. Sí. Bueno. Estamos bien, porque estamos sintiéndonos bien con la compañía de ustedes. Para nosotros ha sido una gran alegría y esperemos verlos más seguido, que esta no sea la primera y última vez. Sigan viniendo. Los esperamos para nada. Bueno, ahora podemos ir, capaz que el año que viene. Hasta el 19 tienen tiempo. Bueno. La bisagra va a estar al aire hasta el 19 de diciembre, después en marzo volvemos al aire. Así que los esperamos. Bueno, nosotros vamos a ver igual. Vamos a tener que devolver la visita, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, para decir y aprovechar ya la bisagra. Y vamos sin rumbo. Y los rumbos que van sin la bisagra. ¿Por qué no mezclar ambas? Excelente. ¡Qué amalgama! La bisagra va sin rumbo. ¿Y los sin rumbo le falta una bisagra? Sí, para no decir un tornillo. No tenemos rumbo. A los sin rumbo le falta un tornillo. A varios, ¿viste? Bueno, a nosotros también. Ah, bueno, estamos todos buenos. Bueno, la bisagra ha sido una participación para nosotros, gracias a la radio Rumbo que lo invitaron. Y les deseo una buena noche buena. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos los saludos navideños. Ya. ¿Alguien más quiere decir algo, expresarse, compartir? Nosotros estamos re agradecidos de que nos hayan permitido venir para acá, que nos hayan invitado, porque hace mucho queríamos hacer un viaje. Y si encima es hacer un viaje para hacer radio, es como una joyita. Un plus. Así que estamos re contentos y creo que, digo, hablo por todos, que apostamos a que el año que viene las radios que trabajamos en salud podamos volvernos a encontrar. Eso. Que somos un montón acá en el litoral y en el país, un montón de radios que apuestan a producir salud a través de la comunicación. Así que ojalá que el año que viene podamos encontrarnos, compartir como compartimos hoy, cómo trabajamos cada una. Así que bueno, ese es mi deseo de arbolito, de este que propuso Walter con su poesía. Mi deseo de arbolito para el año que viene. Y también agradecer, bueno, a Cami y a Maggie, que como estudiantes también, ellas estuvieron en toda esta organización para que nos podamos encontrar. Y ahí también el deseo de que la universidad también siga apostando a estos espacios de radio comunitaria, de radio y salud. Así que también el agradecimiento. Lamentablemente nosotros en Rumbo siempre hay chicas practicantes, ¿viste? Que y lamentablemente te digo porque uno se encariña y se va. Pero vienen otra vez. Exacto. A ver a Cami y Maggie si podrían. Con Cami nos llevamos una. Que hable, que hable. Ya que están los organizadores. ¡Uy, qué presión! No, bueno, yo quería agradecerles y bueno, también agradecer a la universidad y a nuestra profesora. Le mandamos un saludo a la Nati Yugnowski, que fue una impulsora también un poco de este encuentro. La Nati que tuvimos en literario. Sí. ¡Ay, Nati! Sí. Un saludo para Nati. Y es más, bueno. Nati también para un futuro propone hacer esto muchísimo más grande y que más radios comunitarias se puedan encontrar. Bueno, yo aprovecho para agradecer a todos, gracias a la bisagra por venir. La verdad que esto es una experiencia inolvidable. También en lo particular haber participado en los Sin Rumbo es inolvidable. ¡Que llore! ¡Que llore! En definitiva, muchísimas gracias porque me enseñaron un montón a nivel radio, sobre todo ustedes, sobre la producción, el esmero que les ponen, pero también a nivel persona. Y eso es lo más importante, así que muchas gracias. Gracias. ¡Excelente! Un aplauso para esas lágrimas, para esos sentires, para esos sentimientos. Está sudando por los ojos, no está llorando. Ese sudor de la vista de Camila. Bueno, estamos al final. Nadie quiere soltar el cierre, me parece. Sí. No queremos que se vayan. No queremos irnos. No queremos que se vayan. Bueno, pero bueno, hay que irse. Hay que sacar del aire para que. Bueno, seguimos. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Hoy ha sido un día especial, así que la despedida no va a ser la de siempre. Como ustedes están, nos despedimos con una sonrisa. Y hasta siempre. Que siempre nos digamos perdón, te quiero y todas esas cosas que nos reconfortan el alma. Bueno, que tengan un lindo día, contagien alegría. Ayuden a quien tengan al lado, digan te quiero y perdón y te necesito, sobre todo sean felices. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.